mar caído, añorando el bombo, voy acá. Los acordes se me clavan con los nervios del momento. Y entre mancillas y masa, la cosa daba comienzo. Y nació este paso doble para un nuevo carnaval. Venga que casi noviembre y el menacho ya pensado, tres popurrises y diez cupleses. Venga que ya vamos tarde y hay que hablar.